engolosinan en la vida de pecado y no quieren el perdón. Entonces se burlan, desprecian, rechazan y no quieren practicar la fe que han recibido en el santo bautismo. Hay otra partecita de la ceremonia del bautismo que es cuando el sacerdote a los niños le pone, le toca los oídos y la boca con sus dedos. Lo mismo que Jesucristo a los sordos y a los mudos. La oración, la confesión. Sin eso.